Desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. На часах 8 утра. Заводим моторы. Saludos, marineros y marineras, muy buenos días. Hoy es 12 de diciembre, aquí en la Tierrina os saluda el capitán. Muy buenos días a todos desde Radio Crass, la 105 de la FM, concretamente desde La Bárbara. Aquí en Gijón, como digo, unos cómodos 9 graditos, bueno, un poco fresquibiri, parece ser que el sol nos acompañará durante toda la jornada, hoy lunes, martes también, y el miércoles posiblemente haya chubascos, además viernes, sábado y domingo también vienen lluviosos, así que agarráis el paraguas. En una semana, como digo, que medio mundo se prepara para la llegada de las fiestas del compra. Y bueno, pues la otra mitad, mientras tanto, se prepara para la llegada, otra vez, again, de la nueva película de Star Wars. Los más asiduos sabrán que por lo menos el que suscribe es un fanático de la saga, o sea que se irá a verla, es una de esas partes del mundo que se prepara para esta llegada. En fin, si usted es de los que se prepara para las compras o para Star Wars o de las dos, bienvenido también. Por otra parte, el mundo sigue total y completamente loco. Nosotros, mientras tanto, os proponemos un viaje, un paseo por los mares radiofónicos en donde cabe de todo. De música, ciencia, humor, cultura, un mono... ¡Howard! ¡Saluda! ¡Sí, sí! Pesado el mono. Voy a agradecer a nuestro amigo Vitali, que nos ha enviado los buenos días de esta semana en ruso. Son las 8 y 7 de la mañana, aquí desde Gijón, como digo, y lo dicho, Monchito, que vamos a lo que nos vamos. Ponemos el modo manos libres, le quitamos las pulgas al mono y ¡ale, al lío! Bienvenido, que arrancamos motores. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Pues Os lo he dicho, 3 horitas de radio por la mañana, lunes, para arrancar con muy buen humor la semana, en donde cabe de todo, como digo, cabe música, cabe ciencia. Hoy además estrenaremos sección también, que hablaremos de música clásica. No os preocupéis, compañeros de Crash Clásica, que no os vamos a quitar ahí la banderita de música clásica. Vamos a hacer un pequeño espacio en donde descubriremos algunas de las... ¿cómo podemos llamarlo? Si es que la música clásica también puede ser divertida, claro. Pues lo dicho, bienvenido a este programita, a nuestro viaje número 125. Buenos días. Cierto, programa dedicado especialmente a la señora Esperanza Aguirre, porque sí, porque nos apetece. Además, aquí desde La Bárbara somos muy fans de su stylish, ¿eh? Nos gusta. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Down around the corner, a half a mile from here, you see them old trains running and you watch them disappear without love. qué rico empezar la mañana con este temazo de los Doobie Brothers, aquí desde Radio Crash, la 105 de la FM, desde La Bárbara, qué rico. Por cierto, si quieres subirte a bordo y contactar aquí con nosotros, nos puedes llamar. Nos llamas al 985 14 23 45 y charlas un poco conmigo, me cuentas lo que buenamente puedas o lo que buenamente quieras, desde luego. También las redes asociales, La Bárbara Radio, tanto en Twitter como en Facebook, que estamos ahí, ¿eh? Tenemos a Howard ahí, el mono, ahí siempre, ojo al dato, ojo a Bizar, ojo a Bizar, ojo a Bizor. No sé muy bien qué hacer con él, porque ha crecido demasiado, ahora tiene un tamaño descomunal y no, en mi casa no cabe ya. Entonces, bueno, como vosotros sois de esos de un barco, viajáis por ahí y demás, a lo mejor pues, lo queréis quedar y criarlo vosotros. Es que es muy grande, se me come todas las cortinas. Yo ya no sé qué hacer con él. El cocodrilo se llama Manolo, pero bueno, le podéis poner otro nombre que queráis, y demás. Muchas gracias, es que no sé qué hacer con el puñetero cocodrilo. Venga, hasta luego, un saludo. Nada, amigo oyente, si tienes un cocodrilo, nada mejor que dárselo a tus amigos de La Bárbara. Porque es Navidad, quizás ahí en modo amigo invisible, no lo sé. ¿Cómo estás, eh? Si te acabas de conectar, buenos días aquí por parte del capitán. Sonríe a la semana, que ya queda menos para las vacaciones. ¿Cuál gusta más? El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! Cuando voy para el colegio siempre tengo precaución. La cartera bien repleta de galletas Gullón. María de Gullón, crema de Gullón. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Para hacer las 8:30, 10 minutitos concretamente. Nosotros en un ratín, como digo, vamos a arrancar con los 5 esenciales, las 5 noticias, en este caso 4, porque una me la ha dejado por el camino, que, bueno, pues no debes dejar de saber para emprender bien la semana, ya sea para contarla a tus directivos, para contársela a tus amigos, en fin, si eres como yo y no entiendes mucho la televisión, agradecerás esta pizquita de información semanal que te ofrecemos aquí, cariñosamente y de manera gratuita desde La Bárbara, claro. Saludos a nuestro amigo Paul Polizón, que, bueno, esta semana no se encuentra aquí encima del barco porque se ha ido a los Madriles. Ahí está, disfrutando de estas blancas navidades, como dice la Puerta del Sol, allí en Madrid. ¡Saludetos, Paul Polizón! Canción dedicada especialmente a nuestros amigos los taxistas, que sé yo que nos escuchan aquí en Radio Crash, la 105 de la FM. Saludos y buenos días desde La Bárbara. ¡Venga, que arrancamos! Y si alguien pudiera verme bailando en las 8:30 de la mañana aquí desde Radio Crash. ¡Ay, qué punqueta me pongo, eh! Como Mozart. Mozart era bastante punky, bastante macarra. Lo descubriremos en una sección que nos hemos sacado así de la manga, by the way, la que nos hemos llamado la música clásica. Mira, ni siquiera me acuerdo cómo la hemos llamado. Mira, que lo busco por aquí. ¿Quién dijo que la música clásica es aburrida? En fin, lo digo porque hoy os traemos a Mozart y descubriremos un poquito más sobre su persona. Si habéis visto Amadeus, bueno, pues de Milos Forman, seguramente sabréis ya un poco de la figura y cómo era un poco el tipo. Pero hoy vamos a descubrir que era bastante escatológico. Incluso lo llegó a llevar a la música, ya veréis ya. Tranquilos, amigos de Crash Clásica. Nuevo programa aquí de Radio Crash los lunes de 10 a 11. Creo que además se emite quincenalmente, ¿no? Cada 2 semanas por parte de nuestro amigo Enrique. En fin, buen programa, ¿eh? De música clásica. Nosotros cogemos solo un trocito, no os lo vamos a robar, desde luego, en un ratito. Aquí primero las noticias, ya sabéis. Estamos escuchando una curiosa versión del Uptown Funk de Bruno Mars por parte de The Cannonball Band Saxophone Experience. No me gustan nada las bandas que tienen experiencia detrás, por lo menos en el nombre, pero muy bueno, muy recomendable, ¿eh? Rico saxofón para tu cuerpo, para your body. por cierto, sabéis que el insulto de las Navidades es caranchoa, ¿no? Estáis al dato sobre ello, ¿no? Vaya la que se ha armado por el tortazo que le han dado al pobre chaval. Un tortazo y bien dado, ¿eh? Se le cerró el culo nada más dárselo. No sé si lo habéis visto, sino buscar por ahí en las redes sociales, en el internet, caranchoa, y sabréis de qué estoy hablando. Bueno, en fin, pues muy buenos días a todos, caranchoas. Vamos a ir a los 5 esenciales de la semana, 5 noticias, en este caso 4, porque una se nos ha olvidado, que no deberías dejar de saber esta semanita para arrancarla con ganas y, sobre todo, muy bien actualizado. Hacienda publicará los nombres de los directivos de empresas morosas. El gobierno pretende recaudar 150 millones más con una modificación en la lista de deudores de la agencia tributaria. Esto quiere decir que el gobierno publicará el nombre de los administradores y directivos de las empresas morosas con la agencia tributaria en la lista de grandes deudores en el fisco que periódicamente hace pública. Pero yo me pregunto, y digo yo desde aquí, si en España no hay ninguno, no hay nombres de directivos, vamos, que tengan empresas morosas, no van a recaudar ni para el billete del autobús. Despedido uno de los mejores investigadores del cáncer de España. El Centro Nacional de Investigación Oncológica cesa a Manuel Hidalgo, impulsor de nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas. Atención que esto viene calentito. El cese de Hidalgo ha sido un despido disciplinario por incompatibilidad con el resto de sus ocupaciones y por no ir a trabajar, según explica una portavoz del centro. Su presencia en los últimos meses ha sido prácticamente inexistente, aseguran. Vamos, que le han echado, ¿no? El que se fue a Sevilla, pues perdió su silla, señor. Así nos va, así nos va. La falsa cura de Nadia, la niña que conmovió a media España. Bueno, pues parece ser que esto al final era una engañifa. Yo no estaba muy al dato hasta que leí la noticia. El padre de la menor enferma recauda en 4 días 150.000 euros con un relato ficticio en los platós de televisión y las redes sociales. Yo he estado leyendo un poquito la información y parece ser que el padre, este Timotei, Timador, si se puede llamar, la verdad es que no he leído por ahí que está muy demostrado, pero según las investigaciones, el tipo se inventó una falsa enfermedad de la niña, hablando de que tenían que ir a Estados Unidos a operarla, el tipo apareció en televisiones de este país hablando sobre ella, en fin, parece ser que era toda una engañifa y que el dinerito era para otra cosa. Y ahora la última noticia, un poquito de cine rico. Leyendas del cine mayores de 70. No solo Kirk Douglas, que recientemente ha cumplido 100 años, es uno de los maduritos del cine. Vamos a repasar a algunos de los actores y actrices más veteranos. El actor y escritor Gene Hackman, nacido en San Bernardino, este intérprete de 86 años, que ya tiene 2 premios Oscars, lo recordaréis como el malo de Superman, en Marea Roja, Poder Absoluto, así calvete con cara de malo. El actor británico Sean Connery nació en Fountain Bridge el 25 de agosto de 1930, tiene 86 años. Bueno, catalogado como uno de los mejores James Bonds, el padre de Indiana Jones, En el nombre de la rosa. ¿Quién no conoce a Sean Connery? Madurito ya. El señor, como no, Clint Eastwood, nacido en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. También tiene 86 años. En fin, ¿qué decir de Clint Eastwood? La trilogía del dólar, Harry el sucio, sus películas como director. but I don't enjoy it. Una de las grandes, Sofía Loren, una de las actrices italianas más internacionales. La intérprete, de 82 años, nació el 20 de septiembre de 1934. Entre sus películas más míticas, El pistolero de Cheyenne, Dos mujeres. Maggie Smith terminará 2016, tres días después de haber cumplido los 82 años. También esta actriz británica, nacida el 28 de diciembre, que apareció en Hook, Sister Act, la recordaréis también porque aparece haciendo de profesora en las películas de Harry Potter, que tiene una carina ahí muy simpática. Ay, la inolvidable actriz de Sonrisas y Lágrimas, o Mary Poppins, Julie Andrews, nacida el 1 de octubre de 1935. Tiene ahora mismo 81 años. Y una que le gusta a mi madre, la actriz Shirley MacLaine, también 81 años. Está todo ahí un poco juntico, ¿eh? Nacida el 24 de abril de 1934 en Richmond. Y una aquí de casa, la incombustible Concha Velasco, que ya tiene 77 años aquí en España. Oye, no solo vive el mundo de actores americanos o ingleses, ¿eh? Aquí en España también. Ay, qué rápido pasa el tiempo a veces. Y así está el mundo, ¡qué percal! Venga, ya pasadas las 8:30, las 7:30 en Canarias, yo me aclaro un poco la voz, así en directo, perdón. Y continuamos con muy buena música, que todavía nos queda 2 horitas y media de radio aquí desde Radio Crash, la 105 de la FM, subiditos a este barco. Muy buenos días a todos y a todas. La vida es como una caja de bombones. Señor, no deja de ser curioso, ¿eh? Tanto que hablamos aquí la terrina, le preguntaré a Alejandro Suárez, nuestro colaborador más espacial, si puedo decirlo, doctor en astrofísica, que hablaremos con él a lo largo y ancho del programa sobre el despido de este investigador del cáncer, ¿no? Manuel Hidalgo. En fin, ya digo que el centro dice que ha sido un despido disciplinario por incompatibilidad, en fin, que no iba a trabajar. Habría que ver la otra parte, ¿no? La parte de Manuel Hidalgo. Pero bueno, este tipo es impulsor de nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas y parece ser que uno de los máximos exponentes en este campo en nuestro país. Terminará, si no me equivoco, trabajando fuera de España. Once more, una vez más. Como una piedra, ¿no? Como esta canción de los Temptations. Papa was a rolling stone. ¿Por qué me tocas los botones de este mono hoy? Está, no sé, ¿serán las fiestas o digo yo las celebraciones? Disculpadme, que estaba arrancando el tema y es para dejarlo, ¿eh? But bad things about him.

entra en una especie de limbo esta canción y uno se queda ahí, una especie como de Nirvana alcanzado escuchando los Temptations, sobre todo esta versión, ¿no? Este Papa Was a Rolling Stone. Nosotros vamos a escuchar la frase, a saber, escogemos una frase que nos ha parecido determinante a lo largo de la historia o a lo largo de la semana o a lo largo del día y se la damos para su consumo y para que el cerebro haga ese ejercicio bastante sano que se llama pensar. En este caso vamos a escuchar la voz del fiscal de anticorrupción Alejandro Luzón, el encargado de llevar el caso de las famosas tarjetas Black. ¿Qué me pasa en la lengua, Hache? Sí, yo estoy un poco más dormido de lo habitual. No en vano, de vez en cuando cuesta, sobre todo un lunes, despegarse de las sábanas. Venir aquí corriendo con el cafetín, con el termo y ponerse a hacer las horitas de radio oportunas que nos molan y nos ponen las pilas, ¿eh? Pero en fin, esta lengua que no funciona hasta mañana. Así que venga, vamos a escuchar esa frase y os digo, vamos a escuchar la voz del fiscal de anticorrupción Alejandro Luzón, que hace pues un demoledor resumen sobre el caso de las tarjetas Black, ya veréis por qué. Venga, vamos ya, la frase. Welcome to Spanish Town, the place where everyone can choricear y hacer un poco. Este era el demoledor resumen del final del caso, que todavía queda largo y tendido, por parte del fiscal anticorrupción, como digo, Alejandro Luzón. Telita, prácticas de mafia, como hemos dicho aquí a bordo varias veces. Esta gente son mafiosos, son delincuentes y había que tratarlos como tal. Si es que este es el problema, ¿no? Valento, luego se apostillan ellos en que parece ser que la población ya les juzga con el dedo antes de demostrar si son... Coño, no hay nada que demostrar en estos casos. Aunque sea de manera moral, estas cosas no se pueden hacer. De verdad, no se pueden hacer. El otro día leí ahí un tuit que decía: es curioso que paguemos a unas personas 1.500 euros y otros 2.000 euros para decirnos que se puede vivir bastante bien con 630 euros al mes, ¿no? Cuando esta gente gana 3.000 y pico. Es que esto no puede ser, esto no puede ser. Alguno me preguntará: ah, sí, no puede ser, pues danos tú la solución. Tampoco la tengo, amigo. Pero eso es sentarnos todos en una mesa y hablarlo. Si quieres decírmelo directamente, pues me llamas al 985 14 23 45 y me lo cuentas, que tú tienes otra opinión muy válida también. Continuamos. Cierto, 10 minutitos para hacer las 9 de la mañana aquí desde Gijón. Saludos a nuestros oyentes de América. Hello, friends of America. Y qué tola hay aquí solo hablando. Once love comes sneaking up on your blind side, and you might as well try to stop the rain. Stand in the tracks of a runaway train. You just can't fight it when a thing is meant to be. Come on, let's finish what you started with me. Sería seguro un marino de reconocido valor, pero a Cristóbal Colón le faltaba mano izquierda, al menos en Pontevedra. Durante los últimos 30 años, la estatua del almirante ha estado manca. Ahora un vecino ha confesado que durante estas 3 décadas ha guardado en casa la extremidad perdida. Confiesa que se trató de una travesura infantil, que se le fue la mano. Smoky skies and the parts of me that touch to get me through my day. Watching you sleep. Get me through my day. Luisa, tengo 86 años, solo quería decir que soy una mujer muy rica, me ha tocado mucho dinero en la lotería y bueno, no sé qué hacer con mi dinero, a lo mejor, pues bueno, se lo doy a ustedes, no lo sé, en fin, lo paso muy bien escuchando el programa de Red Radio, sobre todo la chica esa que lo presenta, la capitana esa, muchas gracias y un beso. Así, entre temazo y temazo y tontería por mi parte, hemos alcanzado las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, aquí desde Gijón, desde España, desde la tierrina. Buenos días a todos. Lunes fresquibiri, 9 graditos hacía cuando llegué yo aquí a la emisora, este 12 de diciembre del 2016. Por cierto, Radio Crash se ha puesto las pilas también en eso de radiodifusión de madrugadas y de noches y tenemos una nueva parrilla en donde caben todos los programas que también podéis escuchar ahora por las noches, los que trabajéis de noche, los que sufráis de insomnio, ¿verdad? Y concretamente nuestro programita aquí, La Bárbara, mañana martes a las 2 de la mañana, o sea que si estáis ahí no podéis pegar ojo, os ponéis Radio Crash y escucharéis pues mi voz. Ahora mismo estoy hablando para vosotros, si estáis cómodamente en la cama escuchando la radio. Bienvenidos y buenas noches para ti, si es el caso. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Alejandro Suárez preparado, pero antes vamos a irnos a la etimología, donde aprendemos de dónde vienen estas famosas frases que decimos en nuestro amplio y completísimo refranero español. Y además hoy viene por partida doble, si nos vale uno os traigo dos, voy a empezar por el segundo. Venga, hacerse el sueco. Origen del dicho hacerse el sueco, que se aplica a quien se hace el distraído para no darse por entendido o aludido, está en la palabra latina socus, que designaba una especie de pantufla que calzaban los cómicos en el antiguo teatro romano. De socus provienen los vocablos zueco, un calzado de madera, zocato, zurdo, o zoquete, tarugo de madera corto y grueso. Esta última palabra también se usa para decir que una persona es torpe y obtusa. Por tanto, hacerse el sueco equivale a actuar con torpeza. Pero para algunos lingüistas, sin embargo, la expresión procede de los marineros suecos que atracaban en los puertos españoles y aprovechaban su desconocimiento del idioma para entender solamente lo que les interesaba. Ay, ¿y usted? ¿Es mucho de hacerse el sueco? No lo sé, yo soy más de hacerme el Irish. Continuamos. Digo yo, ¿qué hacemos con el marinero borracho? Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early. the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises. Way hey and up she rises. Way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises. Way hey. She rises, way hey, and up she rises early in the morning. Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him early in the morning. Way hey. And up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Y así, como vienen las cosas, nos vamos de un sitio para otro rapidísimamente y me parece que ya lo tenemos detrás del aparato, en este caso del ordenador, a Alejandro Suárez Mascareño. Muy buenos días. Hola, Estefan. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? ¿Qué tal el fin de semana? Pues la verdad es que muy bien, muy buen fin de semana. Me alegro, espero me alegro. Y tú y yo también. Sí, descansando. Hoy me costó bastante despegarme de las sábanas. Oye, que tienes viaje también, te vas a coger un vuelo hoy y te mueves más que Wally. Sí, sí, hoy estoy en Tenerife y dentro de un rato me vuelvo para Ginebra. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, la semana pasada no tuvimos oportunidad de hablar. Me contabas una cosa que yo desconocía y es que a veces creemos que ya conocemos lo más cercano, y me refiero a nuestro planeta, a nuestro satélite, la Luna, pero parece ser que tenemos otra amiga que nos acompaña, bueno, que más bien acompaña a la Luna, ¿no? No, no, nos acompaña a nosotros. Nos acompaña a nosotros. ¿De qué se trata sí, eso? Pues resulta que este verano la NASA descubrió que hay otra casi luna. Ajá. Acompañando a la Tierra alrededor del Sol. Oh, casi luna, podríamos decir que es otro pequeño satélite. Anda en el límite de lo que podríamos considerar otro satélite, porque la verdad es que es muy, muy pequeñita. Ajá. Hablamos de poquito más del tamaño de un campo de fútbol sala. Ah, mira, o sea que realmente es pequeña. Sí, sí, muy pequeño y lleva con nosotros unos 100 años nada más. Anda, ¿y esto cómo, a qué se debe? ¿Sería una especie de masa de materia que estaba por el espacio y la fuerza gravitacional lo acogió como nuestro? O sí me... Pues es que es básicamente eso, es un asteroide que quedó capturado en el campo gravitatorio de la Tierra. Uh-huh. Y se ha quedado como un satélite de manera estable. Anda, o sea que sería como este planeta pequeñito del Principito. Sí, algo así. Oye, ¿y le han puesto nombre? Pues tiene un nombre muy aburrido. Ahora mismo se llama 2016 HO3. Es verdad que lo hemos hablado muchas veces sobre el tema de los nombres y muchas veces dejamos la imaginación volar y al final tienen nombres que se basan en una serie de códigos, ¿no? Sí, es un nombre de catálogo para poder clasificarlo, claro. Pero siendo algo tan cercano es fácil que acaben poniéndole nombre. Claro. Oye, ¿y aquí desde la Tierra es posible verlo, aunque sea de manera muy fugaz o quizás no, con un brillo? No, a ver, está 100 veces más lejos que la Luna. Y es muy, muy pequeñito, así que no es nada brillante. Hace falta un telescopio bastante serio para verlo. Claro, claro. Por eso no se había encontrado antes, porque es que brilla muy, muy poco. Ajá. Oye, ¿orbita alrededor de la Luna o alrededor del planeta Tierra? Orbita alrededor del planeta Tierra. Ajá. Lo que pasa es que su órbita es muy, muy poco estable, porque está influenciado tanto por la Luna como por el Sol. Sí. Sí, entiendo. Y, oye, entonces, esto es un descubrimiento, realmente casi es una primicia. Dices que no se conoce desde hace mucho tiempo. No, esto se publicó hace unos poquitos meses y la verdad es que se sabe muy poco de este asteroide todavía. Claro. Entonces, no deja de ser curioso, si estoy en lo cierto, y es que, digamos que también la relación que existe entre los planetas y sus satélites no es fija, puede ser cambiante, ¿no? Porque aquí tenemos un caso de algo que viaja por el espacio y gracias a las fuerzas gravitacionales, de alguna manera u otra, queda ligada a ese sistema o a ese planeta, ¿no? Claro. Esto puede cambiar casi en cualquier momento. Un planeta puede siempre atrapar a un cuerpo más pequeño. Ya, Júpiter ya. Esto lo está haciendo sin parar con los asteroides del cinturón de asteroides. Ah, o sea que, para entendernos un poquito, cuanto más grande y más masa, más fuerza tienes, más atraes hacia ti, ¿no? Exacto. Claro. Perfecto. Mira, muchas veces hablamos de cosas que nos quedan muy, muy lejanas, ya no solamente en términos de distancias, sino... es muy difícil imaginárnosla, pero de vez en cuando saltan a la palestra noticias o descubrimientos que las tenemos un poquito más cerca. No deja de ser curioso, ¿eh? Al final nos damos cuenta que realmente conocemos poquito todavía, ¿verdad? Sí, conocemos poquito porque es que es muy, muy difícil. Claro, yo creo que es una de las grandes, una de las cosas más bonitas que tiene la ciencia, ¿no? Pues darse cuenta del desconocimiento y que te entren ganas de seguir descubriendo, ¿verdad? Sí, sí. En fin. Oye, Alejandro, antes de despedirte y bueno, desearte una buena semana, no sé si estás al tanto, es una noticia que hemos comentado al principio del programa sobre, no tiene mucho que ver con el espacio, pero bueno, sí con un investigador, el despido de uno de los mejores investigadores de cáncer de España, Manuel Hidalgo. No sé si lo has leído. Vi esa noticia. Estuvimos leyendo la noticia, según dicen los portavoces del centro, es porque el tipo no acudía a su centro de trabajo. Me gustaría, y voy a intentar buscar la otra parte, que es la visión, o bueno, lo que piensa, o lo que tiene que decir Manuel Hidalgo, pero según dicen, él no iba a trabajar. En fin. Bueno, he visto que lo que él dice es que el despido es un tema personal entre la directora del centro y él. Sí, y ha sido básicamente... una venganza por algo que había ocurrido antes. una rendecilla, en fin. No deja de ser curioso, ¿no? Que por lo comentaba yo antes, quiero decir, uno de los mayores exponentes sobre tratamientos del cáncer, concretamente cáncer de páncreas, decía yo, no es descabellado pensar que termine trabajando fuera de España. Terminará trabajando fuera de España, seguro. Exactamente. Alejandro, desearte unas muy buenas fiestas y agradecerte nuevamente tu presencia, desde luego. Bueno, muchas gracias a vosotros por dejarme participar. Claro que sí. Muy buenos días. Un abrazo, Alejandro. Venga, hasta luego, Estefan. Hasta luego. Pues ahí estaba. Alejandro Suárez Mascareño, doctor en astrofísica, que nos comentaba, ¿no? Muchas veces hablamos, como decíamos, de planetas lejanos o misiones que están, bueno, pues ya casi en los límites del espacio conocido y de vez en cuando, pues, saltan estos descubrimientos chiquititos. Resulta que casi tenemos otro segundo satélite. Y digo casi por el tamaño del satélite en cuestión, ¿verdad? ¡Ay, maravilloso universo! Venga, y yo que normalmente he dejado el sonar, esa sección musical por excelencia, de lado, he recapitulado y he encontrado uno por parte de un grupete que me gusta mucho, podéis buscarlo en internet, se llama Pomplamoose, riquísimo, con esta buenísima versión de September, de Earth, Wind and Fire, rico, rico, ya, camino a las 9:30 de la mañana. Chasing the clouds away. Cierto, tal día como hoy, en 1939, nacía Douglas Fairbanks, este actor estadounidense muy amiguete de Charles Chaplin, uno de los primerísimos gentlemen del cine americano. ¡Ay! Thank you. digo, me matan. Sigue disponible esa rica lotería de Radio Crash. Hay varios puntos. Bueno, aquí también en la emisora os podéis acercar. No ahora, porque yo no tengo, pero tenéis en varios locales de Chichón. En La Corrada, en el 470, ahí en la Plaza del Marqués, en la Cafetería San Rafael. Lo miro y os lo diré. Sí, sin preparación ni nada. Buenos días, Bea. ¿Cómo Buenos estás? Días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? El fin de bien, la semana pasada fatal. Ah. Catarrazo. Bueno, catarrazo o gripe que no sabes muy bien si vas o vienes. Ah, se me cuela de por ahí, Matías. Sí, yo también estuve un poco. Además, es que este es el momento que sale el sol, no sabes si coger una chaquetuca. Y mira, esta mañana estaba frío, 9 grados. Te echo la culpa porque cuando me levanté por la mañana y te sintonicé, dijiste 9 grados. 9 grados. Mira cuántos llevo en ti. Bueno, y luego estoy saldrá el sol. Cogerás frío, hay que abrigarse. Sí, se me colaba Matías. Nace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo, el Ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino. Open Sesame. Ay, empezaba yo saludando a todos, llamándolos a todos caranchoas. ¿Qué te parece ese vídeo que está rulando por ahí por internet? ¿No lo has visto? No. Creo que eres un youtuber, no lo sé. Está haciendo una cámara oculta y a un chaval que está trabajando de repartidor le pregunta dónde queda tal calle y en un momento le dice, bueno, muchas gracias, caranchoa. Y el tío se pilla un rebote en la leche y le pega un pedazo de sopapo al tío. Sí, pues... ¿Pero por qué? Con... Por el insulto de caranchoa. Y ya está. Qué tontería. Sí, ¿no? Sí. Y entonces es un tortazo. Que es viral. Sí, es un Seguro video. Seguro que se está forrando encima. Es viral, es un video viral. Es viral, sí. Como diría Punset. Hola, un video viral. Stop the world, cause I wanna... Y si te acabas de conectar ahora a la sintonía de Radio Crash, la 105 FM aquí en La Bárbara, no desintonices, que nos queda un ratico. Hablaremos también de sexo, pero vea, ¿qué te parece si estrenamos esa sección que me he sacado de la manga, que no sé si volverá o no, que me ha gustado llamar ¿quién dice que la música clásica es no, ¿quién dijo que la música clásica es aburrida? Venga, vale. Vale. As the color out, I sugar dust. It's a funny thing that I cannot explain. Don't you know the train keeps rolling? Stop the world, cause I wanna get out with you. Stop the world, cause I wanna. Y es que todo en esta vida tiene su ladete interesante, y la música clásica también. Sabéis que en Radio Crash tenéis un programa nuevo, Crash Clásica, vaya nombre que han elegido, más que nada porque se me traba la lengua, los lunes de 10 a 11, el programa quincenal, este programa que trata ampliamente el tema de la música clásica, rico y con fundamento, como diría el señor Arguiñano. Nosotros no le vamos a quitar merecimiento a esto, pero sí hemos sacado una sección de música clásica. Venga, hemos creado una sintonía para el evento. Y hoy pues hablaremos... Cállate, Mozart. Exactamente, hablaremos de este señor, de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y por qué? Bueno, pues porque trasteando por las redes sociales me han descubierto una cosa que me ha abierto los ojos. Que Mozart era un puncarra, era un macarrete, una cosa que ya sabíamos. Y es que tiene varias obras... bueno, vamos a empezar por el principio. Resulta que es que a Mozart le gustaban mucho los culos. Era un amante del... Como a los romanos, a los griegos... Como los españoles de ahora también, ¿por qué no? En fin, tiene dos obras de las que voy a hablaros. Esta primero que vamos a escuchar es un canon en si bemol. Bueno, la letra no es de él, es de un poeta desconocido alemán. Y es uno de una serie de al menos seis cánones probablemente escritos en Viena en 1782. Esta obra se llama Leg mich in Arsch. Creo que se dice en alemán. Básicamente significa lámeme el culo. Y esto no es coña. Realmente la letra y los que están cantando están diciendo lámeme el culo. Esto es qué así. Qué bonito. Esto empezó, vamos a remontarnos. Mozart murió en 1791. Su viuda, Constanze, envió los manuscritos de sus cánones a los editores en 1799, aclarando que necesitarían ser adaptados antes de publicarse. El editor cambió el título y la letra de la canción a uno más aceptable. Alegrémonos, lo llamó. La versión original sin censura del manuscrito fue descubierta en 1991 en la Biblioteca de Música de la Universidad de Harvard. Dentro de estos volúmenes había nueve cánones originales de Mozart, seis de los cuales venían firmados por él mismo, incluyendo el catalogado como KV-231, que es el que estamos escuchando. El del culo. Sí, pero hay otra obra que ya riza el rizo, es la siguiente, esta. Esto que suena tan celestial es cuando él ya riza el rizo. Me muero por saber qué él dice. Primero decía lámeme el culo, pero luego lo remata. En esta canción el título es lámeme el culo hasta dejarlo limpio. Qué rico. Y es que Mozart era un cochinete. Esto es así, no hay otra. Quiero decir que dentro del mundo de la música clásica muchas veces se puede encontrar uno con cositas como esta. O sea que... Quiero decir, a veces hay que también ponerse en la época. En la época, esta era la música que lo petaba, era la música que estaba ahí tal. Lo que pasa es que imagino que dentro de la música, pues Mozart era un puncarra. ¿Pero qué es esto que has compuesto? Lámeme el culo hasta dejarlo limpio. Pues sí, y sonaba así de bien. Y dirás, extraño pensarlo, ¿no? Porque estamos escuchando la música por detrás, como si fuera ahí algo clásico, pero está diciendo la letra, los que están cantando están diciendo eso. Lámeme el culo hasta dejarlo limpio. En así fin. Para levantarte por la mañana y cantarlo por casa. Sí, la verdad es que sí. Hasta aquí esta sección que nos hemos sacado de la manga. Venga, que venimos ya. I want wanna hear everybody say. ¿Ves cómo está fresquibris? Lo digo yo, ¿eh? Ahora me volví a abrir. Está un poco fresco, sí. Aquí mi pistola, uno da tiros, la otra consuela. Llevo un litro de café encima y no se me quita el sueño. De verdad que este... No, estamos un poco igual. Sí, a mí se me ha costado mucho despertarme. ¿Perdemos un poco el norte? Venga, va. Venga, va. Vamos a perder un poco el norte con estas ganas que nos caracteriza sí, hoy. Que uy, uy, uy. Well, I'm upper class high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls, I've got big balls. They're such big balls and they're... Tengo las pelotas grandes, dice esta canción, por parte de los grandísimos AC/DC. Además, me parece que este es el original cantante de AC/DC. Todo el mundo dice que es mejor. A mí Brian Johnson me gusta también mucho. Bon Scott, pero bueno, a mí, los dos me gustan bastante. El tercero ya, este de los Guns N' Roses, el Gordibilis, este no me gusta nada. Axel Rose. Gordibilis. El Gordibilis. En fin, sí, el mancebo. Hemos hablado de sexo en Grecia, hemos hablado de sexo en Roma, y ahora yo creo que hay que hablar de cómo se colocaban entre ellos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vera. Vamos a hablar del sexo de los hindúes. Ah, mira, que tú qué bien. Bueno, en realidad queríamos hablar del Kama Sutra, pero como el Kama Sutra es un texto hindú, pues ahondamos un poco en su cultura a la vez. O sea, que vamos a hablar del Kama Sutra. Sí. Bien. No sé por dónde quieres empezar hoy. Pues mira, empezaría preguntando cuántas posturas hay en el Kama Sutra, pero... ¿Ves? Mira, es que ayer en el bar por la noche digo, voy a hacer un experimento con vosotros, chavales, les dije. Quiero preguntaros mañana, voy a decir vuestras respuestas en la radio. Quiero preguntaros que me digáis en una frase qué es para vosotros el Kama Sutra. Uy. Y apunté tres o cuatro que me dijeron que están... Porque yo creo que todos tenemos un poco el concepto. Kama Sutra, 100 posturas, ya está. No sé, yo... Es un libro que tiene 100 posturas y tal. Yo me imaginaba que era una para cada día del año. No, tampoco es así, ¿no? No. Ah, vale. Pero bueno, hay tantas como imaginación le quieras poner también, es verdad. Bueno, también. Pero bueno, entonces no se trata solamente de eso, ¿no? De ponerse la cucharita o ponerse en el perrito, sino es que una pequeña parte de... Claro, claro. Explora otro tipo de conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es el Kama Sutra? Pregunto. Pues mira, según algunas personas es el libro indio del amor, que no están equivocados, porque sí que es un texto muy amplio en el que habla sobre el amor, sobre el sexo, la erótica, el encuentro... Es un libro, es un texto grande porque son 7 libros a la vez. Cada libro está escrito por un sabio diferente de la época. La época entre los años 240-550. Madre mía. Después de Jesucristo. ¿Te acuerdas que en el programa pasado hablábamos sobre el inicio de la sexología y de tal? Fíjate, esta gente ya estaba recogiendo en libros el conocimiento que habían adquirido a lo largo del tiempo sobre los cuerpos. Es un manual. Lo consideran un poco manual de educación sexual, así más amplio. Lo que pasa que, claro, lo que hablábamos el otro día, que la sexología moderna había empezado a finales del siglo XIX, uh-huh. ya como estudiada como ciencia. Claro. Pero claro. Realmente el sexo, ya sabes que lleva siglos y siglos y siglos, uh-huh. se escriben textos, y este es el más amplio que se encontró hasta ahora. Ajá. O sea que es mucho más allá de lo que conocemos comúnmente, ¿no? Como sí. un catálogo de imágenes bonitas en donde tal, sino que sí, que de verdad se hace un ejercicio de exploración en tanto lo que estás diciendo, los cuerpos de los individuos, las sensaciones, los sentimientos, cómo prepararlo para el tal. O sea, que no es simplemente eso, las imágenes ahí que se nos vienen a la cabeza y que además, por cierto, muy bonitas. Tengo que decir que Bea nos ha traído sí. un par de volúmenes aquí, le sacaremos unas foticos muy ricas donde hay unas ilustraciones realmente muy guapas, ¿no? Donde se puede ver, además explícitas, pero bonitas. Muy explícitas, pero muy... Este en concreto, que me lo regaló mi madre, que se lo pedí para un cumpleaños, está muy guay. Lo escribió una mujer, pero no es... Es una manera de expresar el Kama Sutra. A través de láminas, dibujos súper bonitos, te explica el encuentro entre una pareja y hace un resumen de lo que quiere decir el Kama Sutra desde el momento en que conoces a la persona hasta que culminas el acto sexual. O sea, que va por fases. Va por fases. De hecho, el libro del Kama Sutra, que está dividido en 7... En 7 libros, si quieres te los enumero sí, para claro, que sepamos luego. Un poco lo que es. El primero habla de los principios básicos y los aspectos de la vida del Kama, el Dharma y el Artha, que deben ir en armonía. Uh-huh. El segundo habla sobre el juego amoroso, la unión sexual y los preliminares. O sea, y que, la seducción. Que, o sea, que primero va con una, digamos, una preparación... Sí, ¿no? Es como si fuera un manual súper perfectamente... Quiero decir que incluso toca el tema espiritual un poquito, sí, claro. ¿no? Del tener el cuerpo sano, ¿no? El equilibrio entre la mente y el cuerpo y tal para prepararse luego pues al coito directamente, ¿no? Pero que sí que trata este tema, no es, venga, al lío... Claro, porque los hindúes consideraban el sexo como algo sagrado y que tú disfrutaras del placer de los 5 sentidos significaba que ibas a llegar a la otra vida de una manera mucho más elevada y mucho más libre. Que ahí está la pregunta. Estás hablando del disfrute del cuerpo, de uno mismo y tal. ¿Es un texto ¿es un texto machista? Quiero decir, ¿se recalca la importancia del disfrute también femenino? Sí, sí, claro, sí, sí. Interesantísimo. Sí. ¿Ves? Sí, esto sí. es importante, es ¿no? Es que, a ver, es que es, te pasarías la vida leyéndolo. Para hablar del beso igual está 200 páginas. El beso, cómo besar a la mujer. Habla sobre los diferentes aspectos físicos de las personas, si eres guapo, feo, alto. Es que es súper amplio. No. O sea, quiero decir, se nota que no es un texto... No son posturas. A la ligera, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad, es un compendio de todo lo aprendido a lo largo del tiempo en hace cuanto al encuentro. En el libro que tengo yo hace un recorrido de la sexualidad entre una pareja, desde el primer beso hasta el final. Pero en realidad el Kama Sutra lo que junta es todas las etapas de la vida sexual. Como te decía, en el segundo habla sobre el juego previo, en el tercero se centra en la vida de matrimonio, en el cuarto habla sobre la mujer solamente, el cuarto solo sobre la mujer, el quinto sobre la seducción fuera del matrimonio, el sexto sobre la madurez sexual en el hombre, cuando está en su plenitud sexual, 40-50 años, y en el séptimo habla sobre la sexualidad en la vejez. O sea, que sí que hace un recorrido por esos primeros encuentros sexuales tímidos, luego por la pareja ya estable, donde se atreven a explorar pues diferentes partes del cuerpo que a lo mejor antes no se atrevían, o diferentes posturas. Al final es un recuerdo de lo que es la vida sexual en pareja, ¿no? Mm. Es una cosa muy bonita. Y además me parece interesante que siempre a lo largo de la historia, ya lo hemos nombrado, hablando de Grecia y hablando de Roma, parece ser que el sexo de la mujer estaba relegado a un segundo plano, no se exploraba ni se dejaba claro que también hay un disfrute por parte de ella, con sus órganos y demás. Y mira, aquí en este texto sí se recoge, ¿no? De hecho, nos estás diciendo que hay un capítulo entero sobre el cuerpo y la mujer. Sí, sí, sí. Esto es interesante, ¿no? El decir, oye, es que no solo el varón es el que disfruta en el encuentro sexual, sino ella también. Porque le daba mucho valor al sexo en el sentido espiritual, era una parte más de la vida, súper importante claro, para ellos. Claro, claro, ¿no? Esto me parece chapo. Por cierto, tengo a Pablo Morán por ahí, Paul Polizón, para algunos. Luego en un ratito dice que quiere entrar en directo. Ay, qué bien. A ver si nos cuenta algo. Le echamos de menos hoy. Sí, la verdad es que sí, se le echa de menos su cerebrito espectacular. Oye, y si queremos entrar en término, bueno, como estabas comentando con las opiniones de los amiguetes del bar y tal, ¿hay algún número de posturas que recoja el Kama Sutra? Porque luego, claro, variaciones hay infinitas, ¿no? Pero hay un montón. Supongo que cada libro diferentemente editado. Hay un montón. Y claro, como el Kama Sutra al final es un conjunto de ideas y filosofías del mundo hindú que se juntó en este libro. Claro. Entonces, claro, posturas. Dependiendo de quién haya escrito cada manual de Kama Sutra, que es un montón. Claro, claro. Para claro. Cada Kama Sutra hay X. De hecho, estoy viendo que tienes ahí uno de estos. Pero mira, de. Tengo aquí unas cuantas apuntadillas. El Kama Sutra para dummies, ¿no? Que ahí hay de todo ya, para tontos y tal. También está. Sí. Bueno, echando un vistacillo también está bastante bien. Además también imágenes, ¿no? Donde te enseña, porque más allá de ello sí que es verdad que hay pues posturas en donde te enseñan cómo hacerlas y demás. Claro, a ver, lo que pasa es que este te explica un poquitín al principio lo que es el Kama Sutra, un poco lo que explicamos ahora, pero ya luego lo hace como también manual de educación sexual, te habla claro. Sobre métodos anticonceptivos, posturas. Mira, acabo de encontrar posturas por aquí. Formas de besar. Formas de besar. Mariposa, joya, presión, pinza, esquimal. De besar estás hablando. Formas de besar. Luego te habla de masajes. Vamos a mirar alguna posturilla. Está bien. ¿Cuáles conoces tú? Cuenta. Así de repente. Yo no es que conozca. Hombre, más allá de que todo el mundo conozca alguna que otra, ¿no? De las que más se suelen nombrar. Yo soy más de explorar. Yo en mi vida sexual con mi pareja soy más de explorar. Si uno. Yo quiero pensar y me gusta pensar. Si uno está a gusto en la posición que está, lo interesante es explorar. ¿No? Porque dependiendo de cómo estés tú colocado, se sienten unas sensaciones u otras. A veces hay una cosa muy importante, que además ya lo nombró Paul Polizón aquí en el programa, y es el obtener placer dando tu placer. Uh-huh. Hablábamos anoche. Es una cosa muy interesante, ¿no? El obtienes tu placer más allá del placer sexual puramente físico, sino que tienes placer dando placer a la otra persona, ¿no? Esto es interesante. A mí me gusta mucho. Se retroalimenta. Concepto. Claro, desde luego que sí. Me dice por aquí, no te emociones, ¿no? Tranquilo, que no me ¿quién emociono. Te lo dice? Aquí, en mi amor, dice, no te emociones todavía. Si te fijas, cuando ves los dibujos de las posturas que te pone aquí tropecientas mil, al final son todo variantes de un par de ellas. Claro, a eso me refería, ¿no? Y además debajo de la O. Claro, claro. Y después, a partir de ahí, pues ya mueves una pierna para arriba, el brazo para la otra. Yo creo que también. Es un poco imaginación. Exacto, un poco la filosofía del Kama Sutra, más allá de las posturas o las imágenes como tal, es invitar a la pareja a explorar. A decir, oye, no estáis constreñidos a estas cuatro, sino que si os encontráis a gusto en esta situación o así, podéis probar, ¿no? Yo creo que al final es esto lo que. La libertad que existe y el entender que también es un juego, ¿no? De tampoco hay que lesionarse intentando hacer cosas extrañas de. Espagares y cosas. Sí, bueno, claro, quiero decir, tened cuidadín, si físicamente no estáis en condiciones, tampoco os creáis aquí Usain Bolt y os pongáis a hacer cosas rarísimas, ¿no? Hay que también ser, bueno, pues consecuente hacerlo con el cuerpo de cada uno. Cariño. Claro, desde luego que sí, desde luego que sí. Mira, por policía me pasa su número de teléfono. Luego me llamáis que yo quiero entrar en directo. Pues ayer me dijeron que también era un libro de posiciones, la primera, segunda, tercera y la cuarta, como andando en coche. Otro me dijo, todo ese mundo de posturillas que hay. Todo ese mundo de posturillas que hay. Ese es un experto. Estamos hablando de una media de 40, ¿eh? Está bien. Bueno, esto también dentro de un contexto de risa. Claro. Pero eso está bien, quiero decir, ¿no? Yo creo que, sobre todo en todos estos asuntos de índole sexual, está bien que haya un poquito de humor y, de, sí. y de quitarle esa pátina de seriedad y demás, porque como estoy diciendo yo, para mí creo que es un juego, al fin y al cabo. Entonces, normalizarlo y hablarlo de manera normal. Que es una cosa que no hemos hablado y me gustaría hablar algún día en el programa, que es la educación sexual que existe actualmente, ¿no? Uh-huh. sobre todo en los sistemas educativos, en el colegio, en todas estas cosas. Quiero decir, no enseñar el Kama Sutra como tal, ¿no? Pero quizás sí valorar este tipo de textos y que los niños sepan que existen estos manuales y que se habla de estas cosas de manera ellos normal. Ellos saben que existen. Saben que hay una cosa que se llama el Kama Sutra donde hay unas cuantas posturas sexuales. Se sabe en el 69. Pero, claro, es que es profundizar en... Y que no se queden con eso, con que hay un libro que tiene muchas posturas. Claro, claro. Sino que realmente el Kama Sutra pues ahonda en el placer, que es lo que tienes, siempre quieres intentar que vean. Claro. Que el sexo no es lo que hablamos siempre, coito, coito, coito. Claro, yo lo entiendo, ¿no? Desde la imaginación. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muy chiquitito, el típico calendario que a veces te regalaban, que era pues un dibujito de una posturita al día del año, y te quedabas con esa tontería, ¿no? Mira lo que están haciendo aquí, mira lo que están haciendo allá. Pero dejar claro que es mucho más que eso, simplemente, ¿no? Oye, voy a ver si puedo conectar con Paul Polizón, a ver si nos tiene algo que contar sobre el Kama Sutra. Y si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Buenos días, Pablo, Paul Polizón. Buenos días, capitán, ¿cómo va todo? Pues aquí vea yo hablando un ratito pues del Kama Sutra. ¿Del Kama Sutra? Sí. ¿No nos estabas escuchando o qué? No, estaba en la ducha, la verdad. Ahora mismo estaba fuera de onda. ¿Dónde estás, concretamente? ¿En qué lugar del planeta te sitúas? Me encuentro en la calle Delicias. Subiendo dirección a Atocha. Ah, estás en Madrid. Estoy en Madrid. ¿Qué tal el tráfico parado ahí? ¿Lo viste ya? Estoy ahora mismo viendo a Carmena. Anda. Viendo a Carmena. Oye, ¿cómo está Madrid en estas épocas? Pues lleno de gente, la verdad. Cortaron el carril este de la Gran Vía y yo creo que tendrían que quitar edificios porque no cabe la gente que hay, ¿eh? Por cierto, yo no sé si ahí se comenta. Yo algo leí por ahí por encima que la señora Carmena tiene cierta idea que hacer en la Gran Vía y demás. Se oye fatal el teléfono, disculpadme. Sí. Bueno, dicen que es el futuro de todas las grandes ciudades, peatonalizar los centros, pero... Está nuestra amiga Esperanza Aguirre muy enfadada con todo eso. Sí. De hecho, hay una foto bueno, por ella. Bueno, decir que Esperanza Aguirre está muy enfadada con eso porque ella vive en un palacete de Malasaña, entonces... Menos coches y más bicis. Para la casta es importante poder llegar a su casa en coche. Claro, y sobre todo dejando el coche en doble fila. Me refiero, ¿hoy es algo por la calle sobre el gran cartelaco de Netflix o Blanca Navidad? No. Pero luego te pasaré una foto. Te hago ganas de ir hasta allí solo para hacerme un selfie. Sí, sácate una selfie allí y nos la envías, que la ponemos ahí en las redes sociales. Oye, algo que comentar. Dime. No, te oigo un poco bajo, ¿eh? Sí, desde luego. Esas son las cosas técnicas de Radio Crash. ¿Qué te iba a decir? ¿Algo que comentar sobre el Kama Sutra? Poco, porque no tengo yo mucha idea. Yo soy un poco arriba, un poco abajo, ya sabes. Un poco fuera de casa y un poco dentro de casa. No sé cómo tomarme eso, muy bien. Oye, estábamos comentando y dijimos en las redes sociales que a lo mejor este era nuestro último programa del año. A lo mejor no, a lo mejor hacemos uno más el día 19, me parece a mí. Hombre, sería bonito un especial navideño. Un especial navideño, ¿no? Para cerrar Christmas Time y cerrar temporada. Sí, nos ponemos hasta arriba de polvorones. Sí, estarás con nosotros, ¿no? Hombre. Muy bien. Salvo cuestión rara como esta que está en Madrid por motivos familiares. Siempre estoy dispuesto a subirme al barco. Preparado y perfecto, Paul. Nada, disfruta de lo que vayas a hacer allí en Madrid y mándanos alguna foto que otra. Venga, un abrazo. Besos. Un saludete. Chao. Chao. Pues ahí está, Paul Polizón, desde el centro de Madrid. Es majísimo el chaval, de verdad que está aquí becado, lo hace muy bien, el tipo siempre viene con su trabajo bien hecho. No, es un encanto, es un sol. Estaba yo pensando, volviendo al Kama Sutra, de todas maneras, es un buen regalico para hacer en Navidad, ¿eh? Porque hay, seguramente si uno rebusca, hay ediciones y libros que son una pasada. Uno de los que he tenido oportunidad de ver que me has dejado es el tochete ese que tiene la portada guapi, es muy guapo, ¿eh? O sea, es de estos para tener y tal, y echarle un buen vistazo, porque volvemos a repetir, más allá de lo que uno pueda creer de las imágenes y tal, es un pedazo textazo, como tú dices, que además... El que estabas comentando está escrito de manera narrativa, ¿no? Como si fuera la historia de una pareja, sí, y demás. Bueno, te explica también toda la idea que tiene el Kama Sutra, pero además largo, con los dramas, los karmas. Habla con palabras muy técnicas de la India, que a veces te pierdes un poco, pero lo enlaza con la historia de esta pareja y entonces está muy bien. Lo que pasa que, bueno, es un texto denso. Claro, claro. Y para ojear de vez en cuando está muy bien. Claro, claro, claro, desde luego. Y bueno, es un buen regalo para el Amigo Invisible, que ahora está en Navidad, es muy de moda. Yo ya tengo tres grupos para hacer Amigo Invisible, no me lo da. Estaba yo pensando, estaba recordando aquella maravillosa película, El Imperio de los Sentidos. ¿No la vi? Yo creo que va por ahí los tiros. Es una película visualmente muy cuidada, en la que más allá del sexo en sí, visualmente es muy atractiva y yo creo que capta muy bien la esencia de esto, los sentimientos, los sentidos, ¿no? Las sensaciones que puede llevar a experimentar los cuerpos cuando uno sabe de lo que está haciendo. Una película muy bonita, ¿no? Me sé la el voy director. A apuntar. Sí, El Imperio de los Sentidos. Tiene ya su tiempo, pero una película muy, muy bonita y visualmente ya os digo que una pasada. Me hablaron ayer de Portero de Noche. ¿La viste? No, no tengo ni idea de qué película me estás... Sobre un portero nazi que abusa de una mujer judía. Es una película italiana. No. Está súper bien. Pero mira, recomendable. Si tú nos lo dices, ahí está. El Portero de Noche, dices que se llama, ¿no? Noche. Muy bien. Venga, pis y agua, descansito rápido. Nunca ha habido un día como este. The world is turning. That's nothing new. But suddenly, wow, life's different now. All because of you. Was it the magic in your smile? The heaven in your kiss? Well, there's never been a day like this. The sun keeps rising. The sun will set. Yet out of the blue came wonder for you. Forget the moment you said I love you too. You filled my heart with bliss. There's never been a day like this. Hear how the bluebird sings like he's never sung before. Feeling like I've got wings, flying so high I could soar. Once I was headstrong, but now I see something's changing, rearranging, immovable me. This time I got me a hit that I'm not gonna miss. There's never been a day like this. How the bluebird sings like he's never sung before. Feeling like I've got wings, flying so high I could soar. Once I was headstrong, but now I see something's changing, rearranging, immovable me. This time I've got me a hit, hey, and I'm not gonna miss. There's never been a day like this. No, there's never been a day like this. No, there's never been a day like this. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Ahí, el desaparecido Hugo Chávez, que decía que Cristo multiplicó los peces. Ya no sé decir si los peces. Los peces. Bienvenidos, si te acabas de conectar aquí a la sintonía del Radio Crash, la 105 de la FM, aquí a la Bárbara, a puntito de hacer las 10 de la mañana, a las 9. Yo tengo un sobazo encima que no me tengo en pie. Bueno, y lo diremos, que tenemos ahí concursete, hay que decirlo, ya tenemos Queda menos de un mes. Oye, igual podemos aplazarlo un pelín más, un pelín chin ahí. Tenemos concurso micro relatos eróticos, festivos, bueno, de índole sexual, lo que queráis. Os recordamos un poquito las bases, que no sean muy largos, hemos dicho una cara, una cuatro, pero bueno, si os extendéis un pelín tampoco pasa nada. El tema, como digo, libre, pero tiene que tener algo de contenido erótico festivo, sexual y demás. Y por supuesto, no hace falta que pongáis vuestro nombre si no queréis, en el caso de que sea pues una historia real, ¿no? Lo mandáis como anónimo, eso sí, dejarnos algún nombre, alguna localización, como podemos localizaros, porque hay premio, ¿verdad, Bea? Hay premio, tenemos un premio que nos da la tienda Placeres en la Avenida Portugal, gracias a Jorge y a los compañeros. Es un vibrador súper bonito, con luces. Lo probamos aquí, el movimiento es genial. Sí, había Pablo con él en la nariz. Sí, luego lo lavamos. Y nada, animaros y dejar volar la imaginación un poquito. Exacto, nos lo podéis enviar a la barbararadiocras@gmail.com. Prometo que durante estas fiestas haremos ahí un cartelaco bastante chulo para darle un poco de bombo en las redes asociales, porque son bastantes los que se interesaron. Ya os digo, tenemos un par de ellos, pero estáis a tiempo y cuantos más recibamos, mejor. Estamos todavía pensándolo, no sabemos si leerlos en directo, si dejarlos de lado. Yo leería los que son los más curiosos, sí, igual, yo también. Si queréis. Además, mira, si estáis interesados en que lo leamos, cuando nos lo enviéis, nos lo ponéis. Oye, podéis leerlo en directo, que me hace a mí... Es que está guay que lo lea el que lo escribió. Pero claro, bueno, oye. También. Por supuesto, el ganador, dice, vea, queda menos de un mes. Hemos puesto como fecha máxima el 9 de enero, pero bueno, igual lo... Esto es como los exámenes, luego la gente lo escribe el día anterior. El día anterior, noche. Sí, sí. O lo tiene ya escrito y dice, ya lo enviaré. No, decir que, bueno, probablemente estiremos un poquito más la fecha. El ganador, yo creo que lo tenemos que invitar. Sí. Que venga, si puede, por la mañana a recoger su premio aquí, en una gran fiesta de jolglorio y celebración. Y, por supuesto, si lo quiere leer él mismo en directo, pues ¿por qué no? Si no, y no os desaniméis, que tenemos segundo y tercer premio. También, es verdad. Que son las tazas Estamos chulas. Estamos trabajando en ello. Por cierto, 10 de la mañana, 9 en Canarias, chachi. Que me quedo sin canción. Kama Sutra, ¿y tienes algo más? Sí, quiero terminarlo si quieres. Claro, desde luego. La frase de la noche. Hombre, ¿cómo no? Definición de Kama Sutra. Anda, mira. ¿Según la RAE o definición general? Según mi amigo Sose. Muy bien, saludos a Sose. Podría ser la Biblia si la Biblia no fuera un libro sagrado. Toma. Podría ser la Biblia si la Biblia no fuera un libro sagrado. Dije, vale, ya no pregunto más. Es un buen tuit. Sí. Sí, señor. Muy bien. Oye, muchas gracias. Vea, no te retires. A vosotros. Nos queda aquí una horita a vosotros, ¿no? Bien hallados. Gracias, Grache. Don't know where we're going, but I know I saw in your eyes my life growing to unite with you. And the time is going, us to age and tossing. Y no os vayáis, que todavía nos queda por escuchar a las cucarachas. Todavía tenemos pincho de ciencia, que en este caso vamos a descubrir de dónde viene uno de los inventos que yo creo que más ha revolucionado el campo sexual, que es la Viagra. Oh, yeah. Sí, se descubrió por error, como otras tantas cosas. Ahora lo descubriremos. Y por cierto, que me habíais dicho tanto Paul como tú que queríais lotería, todavía no la tengo. Oyentes del mundo, si queréis lotería de Radio Crash, va a tocar. Sí, todos los años toca, aquí ganamos un pastón y este año más todavía. Vamos a cambiar todo el equipo y se nos va a escuchar hasta en Coyoto, mira tú. Radio Crash tenéis en La Corrada, en el 470, en la Plaza del Marqués, en la Cafetería San Rafael. Hay un montón de puntos de venta, si no entráis ahí en internet en Radio Crash y seguramente podéis ver dónde podéis adquirir estos boletos que siempre tocan la lotería de Radio Crash. Perfect sound of ever in a perfect tune as night slowly approaches.

Cada porción de tejido estaba conectada a una caja que, activada mediante un interruptor, enviaba un impulso eléctrico. La primera vez que hizo esto no pasó nada, pero una vez que agregó la Viagra a las probetas que contenían los tejidos, los vasos sanguíneos en estos se relajaban, como sucede con un hombre cuando tiene una erección. Lo interesante de esto es que la capacidad de erección se restauraba, así que estábamos frente a algo muy especial, señalaba Whitman. Antes del lanzamiento de la Viagra, en 1998, no había tratamiento oral para la impotencia. Ahora, gracias a este fármaco y el fracaso tratamiento para la angina de pecho, los hombres tienen otras opciones. Viagra es una de las pastillas, según este texto, una de las drogas más recetadas del mundo. Fíjate tú. Y estábamos hablando de la Viagra. Yo sí conozco personas que me han relatado, me han contado que hay un mercado negro de Viagra, que te puedes morir. Y yo no sé la cantidad, podríamos buscarlo, pero estoy seguro que, bueno, como dice el texto, ¿no? Una de las pastillas más recetadas del mundo. Bueno, recordamos que aparte de Viagra hay otros medicamentos como Cialis que salieron a partir de Viagra. De Viagra. Es lo mismo con otro nombre. Claro. Importante señalar, la Viagra, bueno, la puedes tomar bajo prescripción médica, bajo receta. Recordamos cuando salió, ¿no?, el boom de la Viagra y tal. Es verdad que había muchas noticias. Estábamos hablando la Arabea y yo ahí en Petit Comité, paisanos que sufrieron efectos secundarios, ataques al corazón, taquicardias y demás. Estábamos leyendo un texto, ¿no?, que hablaba de la Viagra. Por ejemplo, el consumo excesivo o pasarse con la cantidad. Cuidadín, cuidadón, ¿no? Como cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Es que es importante recordar que la Viagra no está hecha para que tú la tomes ni a diario ni como un método lúdico. El Viagra o la Viagra está hecho para personas que tienen problemas de disfunción eréctil o problemas con la impotencia, siempre que no sea un problema médico a tratar con un urólogo. Claro, claro. Esto nos lleva a un caso que además yo sé que sucede, y es muchos chavales jóvenes pues están adquiriendo Viagra de manera ilícita, pues para paliar los efectos que tiene el alcohol y otro tipo de drogas durante la noche, y si les sale bien el ligoteo y van a tener un encuentro sexual, pues ala, Viagra para adentro. Yo creo que esto puede ser una bomba para el cuerpo. Sí, y... yo creo que sí. Habría que mirar a ver qué tipo de bomba es, pero sí que puede igual incluso provocar la muerte. Provocarla, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Una mezcla de pastillas con cocaína, con Viagra. Claro. Desde luego, pues, mortal, no sé, supongo que sí. De todas maneras, recordar, bueno, prescripción médica desde luego. Y luego una cosa que es muy interesante, que estábamos leyendo, lo importante que es la educación sexual, Estábamos leyendo por ahí, y es verdad que la Viagra no es un medicamento milagro para convertirte en el gran amante, quiero decir. Si no tienes habilidades amatorias, que se pueden adquirir, desde luego, no vamos a señalar con el dedo, el Viagra no te las va a proporcionar, ¿no? Te va a dar una erección, estábamos leyendo ahí, de 6 o 7 horas. Sí, alrededor de 6 o 7 horas. Me parece una burrada. Sí. Me parece una burrada, quiero decir. Entiendo que alarga el encuentro sexual, que está muy bien, si tienes un sabadete relajado, ¿no?, y demás, pero 6 o 7 horas yo creo que puede llegar a ser hasta incómodo, ¿no?, según en qué situaciones. También comentaba que el periodo refractario, que es el tiempo entre que tu pene vuelve a estar en reposo y puedes volver a tenerlo en erección, que es más corto ese tiempo. O sea, que bueno, que tú puedes tener la relación, te corres, se pone blandito, se vuelve a poner duro y así pues 6 horas. 6, 7 horas. Cosa que, bueno, aparte que tiene que machacar el cuerpo. Por eso digo, me parece una burrada. Y pero otra bueno. de las cosas interesantes que leímos era que Paco Cabello, que es un psicólogo y sexólogo, además, yo lo conozco no personalmente, pero bueno, sí que lo estudié cuando estudié sexología, había hecho un experimento entre sus alumnas de medicina y les había preguntado el grado de satisfacción que tenían con su pareja cuando tomaban Viagra, y a la mayoría no les gustaba porque veían que el Viagra era como el enemigo. Es decir, ellos se centraban mucho en la potencia, pero se olvidaban de las caricias, del cariño, de entonces que no les gustaba. De repente ellos se convertían en sí, era en como un martillo sustituto. Neumático. Y... sí, porque es como que ellas decían, es que yo quiero sentirme deseada por mi pareja, no claro. que aguante conmigo porque hay una pastilla que le hace ponerme más, claro, o que me ponga más. Desde luego, es un símil, ¿no? Es hay una serie que me gusta muchísimo, la hemos estado viendo mi pareja y yo hace un par de semanas, que se llama Black Mirror. Ahí la estuve viendo yo Black con Mirror. Mi pareja. El primer capítulo me parece interesantísimo. ¿Cuál, el de los cerdos? Exacto, en el que le ponen la tesitura a un presidente, vamos a dejarlo ahí para no hacer spoilers, sí, pero tiene favor. Que hacer algo en directo en la televisión. Si no, bueno, pues van a asesinar a una persona muy reconocida del país. Capitulazo. Capitulazo, ¿no? Para que esta persona llegue a tener sexo con este animal, vamos a dejarlo ahí, le dan un Viagra, ¿no? Al final es esto, ¿no? La pareja quiere saber que es ella misma, son sus palabras, sus caricias, su cuerpo, la que excita, ¿no? Vamos a decir al contrario. Claro, la pastilla lo que hace, no lo hace, ¿no? Pero puedo llegar a entender que dé la sensación de que lo que hace es sustituir eso, ¿verdad? Sí, yo no te estoy poniendo en realidad, lo que te está poniendo es la pastilla. Es la pastilla, azul. Claro, desde luego. Desde luego. ¿Y qué pasa? Que si no te la tomas, pues claro, aguantas menos. Además, los sexólogos siempre recomiendan el Viagra, como complemento a la relación sexual. Claro. Cuando tienes un problema de disfunción eréctil y tal, sí que te explican, pues la focalización sensorial, te explican un montón de técnicas que haces con tu pareja. Y esto es un complemento a la hora de los ejercicios que te mandan a hacer. Ya que estamos hablando de disfunciones, imagino y pregunto, ¿no? Imagino que habrá de dos tipos, ¿no? Una puramente física, que por algún problema físico que tú tengas no puedes llegar a alcanzar una erección, y otro sería un problema más bien de mental, no por una incapacidad mental, ¿no? Pero quizás psíquico, de problemas a lo mejor de autoconfianza y demás, ¿no? Sí, se clasifican también por estadios, ¿no? Cuando tú tienes una persona en consulta que tiene un problema de disfunción eréctil, por ejemplo, siempre le tienes que preguntar desde cuándo la tiene, si es algo puntual a partir de un hecho concreto, si es desde que empezó a tener erecciones. Entonces, a partir de esa historia de vida ya vas indagando un poco por qué puede tener, de dónde puede venir ese problema. Puede ser baja autoestima, puede ser una experiencia traumática que haya tenido. O sea, que un hombre puede, durante las diferentes etapas sexuales de su vida, en un momento dado puede tener disfunción. Que no se alarme, puede ser por un problema eso, de baja moral, por estrés, por mil cosas, ¿no? Quiero decir, ese caso, ¿no? Del hoy no puedo, hoy no tal, lo de siempre, ¿no? Me duele la cabeza. Es verdad que uno, si está cargado de estrés y demás, puede ser que luego pues se vea afectado su vida sexual, ¿no? No tiene por qué ser un problema físico ni. Depende de cómo tú afrontas ese problema. Si de repente te pasa y nunca te pasó, lo hablas con tu pareja y lo intentáis solucionar, podéis acudir a un sexólogo o no. O buscar vuestras propias estrategias, está bien. En el momento en el que te empiezas a tener el problema, no lo hablas, te escondes, claro. Dejas de querer tener relaciones porque igual sientes vergüenza, dices, mierda, ya no valgo. O tu pareja, a veces es tu pareja la que te hace presión. Claro. Y esa misma presión es la que hace que se dificulte más, se aumente más el problema. Claro, además yo creo que los hombres como que se autoexigen de cierto modo, ¿no? Es en el momento que ven que no responde como debería responder el aparato, pues lo dicho, ¿no? Manos a la cabeza, ¿qué me pasa? Ya entras en ese círculo vicioso de madre mía, no estoy a la altura, no sabes qué decir a tu pareja, si tu pareja tampoco, igual lo hace de buena fe, pero no sabe muy bien qué herramientas utilizar, ¿no? Para relajarte. Desayuda, en vez de ayudarte, te desayuda. Claro, yo creo que lo mejor es normalizarlo y con naturalidad decir, mira, me está pasando esto últimamente, nunca me había pasado, no sé si es un problema físico, es un problema de mi estado emocional en este momento, claro, es consultarlo. Es importante decirle a tu pareja, no es por ti, no es que no me excites, sino que en este momento me pasa esto, pues vamos a intentar buscar una solución. Imagino que incluso hay casos en donde la persona está muy excitada como tal, pero no responde el aparato, no responde. Entonces, sí, además cuanto más lo piensas, es como cuando tienes ansiedad, cuanto más piensas en ella, más la tienes. Claro. Sí, exacto. O sea que hombres del mundo, si no estáis escuchando, y mujeres, claro, desde luego, no os alarméis, o sea, acudir a un especialista sin ningún tipo de problema y plantearlo, que hoy en día, aparte de la Viagra que estamos diciendo, hay un montón de herramientas y supongo que de técnicas y de, bueno, explorar un poquito el problema. Yo creo que es un tema muy interesante. Retomando la Viagra, ¿una mujer podría tomar Viagra? Podría tomar Viagra, sí. Es un vasodilatador, ¿no? Es como vasodilatador. Estamos diciendo. Entonces, sí, cuando el pene se pone en erección es precisamente porque la sangre entra en los vasos sanguíneos del pene. Eso se llena de sangre, se hincha y se pone durete. Ajá. Sí, lo que pasa es que en la mujer, como en realidad lo que hace es, no es que te excite más, es que te ayuda a aguantar más tiempo en erección. Entonces tampoco es que tenga yo muy claro si el efecto que tiene en la mujer. Claro. Eso lo tenemos que mirar. Tenemos que buscarlo. Tenemos que investigarlo. Tenemos que investigarlo, desde luego. Hombre, supongo que sí, que igual, pues igual le cuesta llegar más al orgasmo. La verdad es que es una duda que tengo. En fin, la muerte también no causa, tenemos, eso está claro, quiero decir. No. Puede consumirla, no pasaría nada, también más allá de eso, vasodilatador y demás que hace. Pero bueno, si tiene alguna respuesta fisiológica, sexual, tendríamos que explorarlo, ¿no? Esto no lo sabemos. Ahora me quedo yo con la duda. Sí, sí, lo buscaremos, no os preocupéis, que para eso estamos nosotros, para informaros, no hay problema ninguno. Sobre todo tomarlo con precaución. Sí, si lo tomáis. Eso sí, desde luego. Y nada de andar mezclándolo como estamos diciendo, que esto me parece a mí una de las cosas, este problema que existe, no solamente aquí en este país, ¿no? Sino en tantos otros, es el autoconsumo médico, ¿no? Esta costumbre que tenemos de tener medicamentos en casa y consumirlos como si no pasara nada. Yo por lo menos, y mi hermano también, hasta donde yo sé, somos muy de intentar no tomar medicamentos hasta que estemos realmente mal, ¿no? Uh-huh. Tengo la sensación de que me va a afectar más al cuerpo, o sea, para mejor, si no estoy todo el día medicándome y tal. Entonces, hacerlo con cabeza, nada de andar ahí poniéndose hasta las trancas y luego Viagra porque no me funciona, ¿no? Dormís la mona y al día siguiente por la mañana, tempranito, pues os dedicáis. Desde que amanece apetece. Claro, a los menesteres. En fin, venga, paroncito, pis y agua y venimos ya a puntito de hacer las 10:30. ¡Ay! Never turn your back on love, never, never, never let it in. Swing like Art Tatum, shoot your lover down, shine your shoes. Watch out, keep your windows down, tomorrow it could be you. Get out of bed, get ahead, get a hat, read the rags, read the news. Stay in fashion, make some cash, you really got nothing left to lose. Find a new romance. Slang, learn Greek, learn double Dutch. Get a car, get a job, get a girl, pay your taxes, pay your bills. Pull yourself out the water, boy, God knows no one else will. Find a new romance. Fantastico performance. We'll be right back. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. Versión de la canción Heart, Daño, del señor Johnny Cash, una canción que me acompaña y ricamente la tendré siempre presente, que me gusta. Buenos días, si te acabas de conectar, a ti también. Sonríe, que es una buena semana para sonreír. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have. En la radio para comunicar, pues también estamos para dedicar canciones, y esta canción se la dedico al mío amor, esta conexión que nos une, este Hardwire, dedicada especialmente para ti, un besito fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Of my Catholic blood, and let that minute hand race towards tomorrow. But you are as you came, mostly bliss and cocaine. It's just a match begging for fire. Hardwired. So go sit by the still, or drink up your fill. Yeah, tell all of them people your problem. Well, those friends were so true when you were as they are, as they came, mostly bliss and cocaine. Yeah, just a match, oh, begging for fire. For good times. Ooh, do what feels right. And send me the bill when boo tires. Cause I am as I came, and I'll still be the same. Ooh, I got nothing to blame. Ooh, I was hardwired. And I am as I was, and I stay here because the truth always was, we were hardwired. Pues muy buenos días si te acabas de conectar a la sintonía de Radio Crash, como es el caso de Silver, que creo que en más desconectarse se acaba... No, más que conectarse se acaba de desconectar. Es que estaba para controleces. Estaba para controleces ahora y no se pilla todavía hasta que cambiemos el equipo. Por cierto, Bea, y vosotros también, os lo digo, hay nuevas radiodifusiones en Radio Crash. Mañana martes a las 2 de la mañana estaremos ahí, la Bárbara. Sí, esos amigos que decís que nunca te puedo escuchar porque trabajo, pues a las 2 de la mañana de mañana martes nos podéis. Ahí está. Y el miércoles a partir de la 1 también. Del mediodía, mientras estás comiendo, si es que tenemos de todo. Estamos todo el rato. Sí, sí, todo el rato. Sonamos ahí, vamos, te sientas en la taza al váter y salimos por abajo. Ahí. ¡Pum! Las cucarachas. Sí. Oye, os iba a preguntar yo, ¿cómo llevas las compritas navideñas? Nada. Nada, cero. Yo tampoco. Es que va como muy lento, como que no tengo la sensación de que está ahí la Navidad. Es ¿no? que no me, es que a mí, no, aparte que no me gusta ir de compras, pues me aburro un montón. Uh-huh. Me da mucha pereza, siempre lo dejo para el final. Sí, y luego a prisa y corriendo. Y luego, mira, el otro día lo hablábamos también, que, jolín, a cierta edad ya no sabes qué regalar. Es que tenemos de todo. Jo. De verdad que tenemos de todo, en serio. Y al final, yo creo un que libro el regalo más es lo mejor. Un libro, algo muy sencillito, no hay que rebuscar mucho porque tenemos de todo, tenemos de todo. Y entonces, al final es, ¿pero qué regalo a esta persona? Si no le hace falta de nada, ¿no? Que a veces pedimos por pedir, sí, sí. Hombre, en el caso de que uno sea músico, pues mira, por ahí puedes tirar. Claro. ¿Que le gusta la pintura? Por ahí puedes claro. tirar. Al final yo creo que los buenos regalos son los que promueven tus habilidades de sí. ocio, ¿no? Ay, qué bonito eso, tienes razón. Oye, y hoy en etimología, como venía por partida doble, en un ratito aprenderemos también de dónde viene cría cuervos y te sacarán los ojos. Está muy bien, también. Y estaba yo pensando, hoy hacemos viaje 125. Cuando llegamos al 150 haremos programa en directo, en algún sitio. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? ¿Dónde? Ah, no lo sé, ya lo comentaré, lo tengo ahí medio pensado, pero sí, sí. Programa en directo, hombre, en la calle, no sé, en algún local chulo o algo por ahí. Ya lo hablaremos largo y tendido, pero sí, yo creo que hay que hacer programa en directo. Se me ocurre uno. Para, sí, ya sé que se te ocurre uno. Para celebrar los 150 programas, qué que yo bueno. creo que está muy bien. De hecho, estuvo muy chulo el programa número 100, que se subieron aquí a bordo un montón de amigos. Trajeron hasta un pastel y todo. Se puede escuchar, ¿no? Sí, está subido ahí en formato podcast, mira, seguramente hoy. También tarde-noche estará este programa subido ahí en formato podcast. Lo que sí estaba yo pensando es que de cara al año que viene lo que haremos igual es cortarlo en tres trocitos. Sí. Entonces tenéis los podcasts ahí, horita 1, horita 2 y horita 3, ¿no? Claro, para un consumo más agradable. Eso es. Pues claro, 6 o 7 horas de... de aguantar. Para de aguantar, claro. Cría cuervos y te sacarán los ojos debajo de este colchón musical riquísimo. El grupo Los Fingers, versión AK, del, muy rico, está muy bueno esto. Ya las azamé. Ya hiciste Sazam. El origen de este refrán, como digo, cría cuervos y te sacarán los ojos, se desconoce, aunque hay quienes lo atribuyen a una anécdota que se le ocurrió a don Álvaro de Luna durante una cacería. En el transcurso de esta, el célebre condestantable de Castilla se topó con un hombre hambriento que en lugar de sus ojos presentaba dos horribles cicatrices que desfiguraban por completo su rostro. Totalmente impresionado, don Álvaro le preguntó acerca del origen de las heridas. Discúlpame, el mendigo le respondió lo siguiente: 3 años ha criado yo un cuervo que había recogido pequeñito en el monte y le traté con mucho cariño. Poco a poco fue haciéndose grande y grande. Un día que le daba de comer, saltó a mis ojos y por muy pronto que me quise defender, fue inútil, quedé ciego. Don Álvaro socorrió a aquel desdichado y con amarga ironía dijo a sus nobles compañeros de caza: criad cuervos para que luego saquen los ojos. Desde entonces esta frase se aplica para indicar la ingratitud de aquellas personas que, debiendo grandes favores, los olvidan o los pagan con acciones injustas o palabras molestas. De aquí viene, cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo tampoco. Si vosotros tampoco lo sabíais o lo decís en el curro, es que cría cuervos y te sacarán los ojos. Como dijo don Álvaro de Luna. You whisper softly to me, you're in control, just like a child. Now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning, you're here with me, it's like a dream. Let the choir sing when you call my name. It's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I take you there. Take me there, just like the muse to me. You are a mystery, just like a dream. You are not what you seem, just like a breath. No choice, your voice can take me there. Just like a breath, I'll take you there. Yeah, yeah. It's like a dream to me, like a dream. Just like a breath, I'll take you there, take you there. It's like a dream to me, a dream to me. Just like a breath, I'll take you there, take you there. It's like a dream to me. Just like a breath, I'll take you there. Take you there. It's like a dream to me. Just like a breath, your voice can take me there. Just like the muse to me, you are a mystery. Just like a dream, you are not what you seem. Just like a breath, no choice, your voice can take me there. Just like a breath, I'll take you there. Take you there. It's like a dream to me. Like a dream. Just like a breath, I'll take you there. Take you there. It's like a dream to me. Dream to me. Just like a prayer, your voice can take me there. It's like a dream to me. Just like a prayer, your voice can take me there. Just like a prayer. Estamos criando niños con enfermedades de mayor. Once I was a young man. Pues ya lo decía, estamos criando niños con enfermedades de mayor. Cosa que por otra parte estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Niños con estrés, niños con enfermedades. Es que es un crazy world. El otro día día, mira, hablando de esto, comentaba con el hijo de una amiga que tiene 10 años y me decía él, tengo demasiadas actividades extraescolares. Bueno, demasiadas, claro, lo que pasa es que tiene todo el cole, luego tiene inglés, luego tiene fútbol, piscina. Y es que el niño vive estresado. Desde luego, viven estresados no solamente por eso, sino viven estresados hasta físicamente. El peso de la mochila de alguno de estos críos es increíblemente... Bueno, ahora llevan el trolley, pero... Aún así, de verdad me parece un mal gasto de... Y además, sin entrar, porque podríamos estar hablando largo y tendido del choriceo que es por parte de las editoriales, el Estado español, digo yo, teniendo una educación gratuita y pública, debería facilitar los libros que se pasaran de un año a otro. Como antes. Claro, una unificación, bueno, lo que ese siempre... Ese libro de tu hermano subrayado, pintado entero. Lo que siempre hablamos, ¿no? Que de repente que exista de verdad yo recuerdo, lo preguntamos una vez en la pregunta de la semana, ¿no? ¿Qué pensáis de la educación en España? Jolines, de verdad plantearlo de cara a 10 años, un proyecto sólido, ¿no? Cada 4 años cambiarlo y el lío que hay y demás. Y además, lo importante que es que aprendan las nuevas tecnologías, los críos. Quiero decir, no hace falta tanto libro teniendo ordenadores. Lo que pasa que ahora se está pasando a lo contrario. Hay algunos colegios ya privados, sobre todo, que te quitan todos los libros. Uh-huh. Tú tienes una tablet que te dan en el cole. Te dan en el cole. Y ya está. Luego, si no tienes ordenador en casa, ya no sé. Pero bueno, me imagino que si vas a un cole privado, pues sí. Oye, a mí de crío me pasaba, en mi casa no se compraba el periódico. Y recuerdo el típico de ver, no, tenéis que buscar en el periódico la noticia sobre no sé qué. Y yo decía, pero es que en mi casa no se compra el periódico, claro, ¿no? Pues lo mismo cuando todavía hay casas donde la gente no puede acceder a un ordenador, ¿no? Oye, tenéis que hacer esto en el ordenador y tal. Pues, pero profe, es que yo no tengo ordenador. Pues muy mal, suspendido. Bueno, puedes ir a un centro municipal. También es verdad. Pero. Bueno, te exigen ahora un nivel de informática que... Sí, sí, sí. De todas maneras, ellos saben mucho, ¿eh? Por ejemplo, la hija de mis primos, le das una tablet y es que la tía lo opera con ella mucho mejor que yo, ¿eh? Con el móvil en la mano. Es increíble. Sí. Puntito de hacer las 11 menos 10. Venga, sintonía rica de despedida. Y ahora para la cama. Gracias a todos los que estáis detrás del aparato radiofónico cada semanita y cada día. Gracias a Hogwarts, también el mono del barco. Míralo. ¡Calla, mono! Está más despierto que tú. Sí. Gracias, Bea, por acompañarnos en este viaje un día más. Y no olvidéis que con un polvo diario se llega al centenario. Importante, ¿eh? Una vida activa, sana y sana, una vida sexual sana y activa, ¿eh? Para mantenerse ahí, tope. Saludete a Paul Polizón allí en Los Madriles. Adiós, y Pablo. Un saludo también a Alejandro Suárez, que está en Tenerife hoy, en nuestro astrofísico particular. Saludos aquí del Capitán del que suscribe. Probablemente hoy estará subido este programa en formato podcast y todos los demás en nuestra página de iVoox y en las páginas de Radio Crash. Sabéis que mañana se redifusiona el programa a las 2 de la mañana y el miércoles a la 1 de la tarde. Y si tenéis algún comentario que hacernos sobre esto, sobre que hacéis una tortilla patata de puta madre, nos escribís a labarbararadiocras@gmail.com y sobre todo también en las redes asociales, que me gusta a mí decirlo, en La Bárbara Radio, tanto en Facebook como en Twitter. Tú vas a abrir tu propia página de Perdiendo el Norte, sí, ¿no? Sí, sí, estoy ahí pendiente del logo. Estás ahí pendiente del logo. Y ya está. Y ya está. Arrancamos. Y arrancamos. Pues lo dicho, saludetes y hasta la semana que viene, que entonces sí que probablemente sea el último programa del año. Oh. Oh. Adiós 2016. Adiós, bienvenido. Que te den. Ya puedo volver a poner otra vez la de me cago en el año. Ay, sí. Rayé con esa canción a principio de este año que os morís. Es horrible, pero mola. Venga, un poquito de versionaca. You shook me all night long. Chao, chao. Buena semana. Chao. We'll be right back.